si por la jujuy la plata de noche empiezo a silbar. Esquina de mi Santiago, la zamba me vendrá a buscar. Esquina de mi Santiago, la zamba me vendrá a buscar. Se llama de esquina el campo, cuando el campo allí cantó. Y un sentir bien santiagueño, hermano rugosa, pela y floreció. Y un sentir bien santiagueño, hermano rugosa, pela y floreció. Esquina al campo como mis dones, en las copas armadas allí. Maduraban en verano, con un ciego al arpa y otro al violín. Maduraban en verano, con un ciego al arpa y otro al violín. Refugio de musiqueros, sonora esquina que fue. Tan solo de recordarte, mi canto despierta la calle también. Tan solo de recordarte, mi canto despierta la calle también. Viejo churo de mi pago, destino humilde y gentil. Sus arpas bordaron notas que guardan las noches a ver a de aquí. Sus arpas bordaron notas que guardan las noches a ver a de aquí. Decir el campo como mis dones, eran las coplas armadas allí. Maduraban en verano, con un ciego al arpa y otro al violín.